it's one thing to have the right beliefs. Es una cosa tener las creencias apropiadas. And we need to have that about leaders, and we need to have that about ourselves. Y sí, tenemos que tener eso en nuestro liderazgo. And it's another thing to have affirming words that are, you know, building people up and speaking life into them. Es otra cosa tener palabras de afirmación para hablar vida a las vidas de las personas. But we also want to be doing the right things. Pero también tenemos que estar haciendo la cosa correcta. And we want our young leaders to be engaging in the right activities. Y queremos que nuestros líderes jóvenes estén en esas actividades correctas. That are going to help them grow and develop. Para que ayudarles a crecer y desarrollarse. So, I want to give you a little exercise. Te voy a dar un pequeño ejercicio. Okay, so we've done this a few times together now, so yeah, we'll nosotros get ya lo hemos hecho okay. Un par de veces juntos. So, you need to take out a piece of paper and a pencil, si or tenéis un papel y un if lápiz, you are using an iPad or a tablet, just something that you can write or y draw. Si estáis usando un tablet, necesitáis algo para escribir, this un bolígrafo, un lápiz, papel, this algo. Is an art activity. Es arte. Right? Es, so. Sí, vamos a dibujar. All right, so here's what you're going to do. I am going to, I have a task that I want you to complete. Yo tengo una tarea que quiero que vosotros completéis. Okay, and it's very easy. Es muy fácil. And I'm just going to explain to you how to do the task. Y os voy a explicar cómo hacerlo. And all you need to do is follow my instructions. Okay? Y lo único que tenéis que hacer es seguir sus instrucciones. If you follow my instructions, ¿las you seguís? Will complete the task. Y así terminaremos la tarea. Okay? ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? All right. Vale. First thing I want you to do on your piece of paper. La primera cosa que tenéis que hacer con vuestro papel. Is I want you to draw a vertical line. Quiero que dibujéis una línea vertical. Okay, una línea vertical line. Vertical en vuestro papel. All right. Vertical line. Okay. Good. Okay, una línea vertical. Easy, right? Easy. Fácil. All right. Vertical is up and down. Vertical es de arriba a abajo, de abajo a arriba, ¿no? Horizontal is left to right. Horizontal, right. De izquierda a derecha o derecha a izquierda. All right. ¿Vale? Second thing you need to do. Segunda cosa que tenéis que hacer. Is beside that vertical line. Al lado de esa línea vertical. Is you need to draw half of a heart. Tienes que dibujar medio corazón. Half of a heart. Medio corazón. With like the bubble side pointing to the right. Y la burbuja tiene que ir hacia la derecha. Okay. ¿Vale? Next to the vertical line. Al lado de esa línea vertical. Beautiful. I see some beautiful artwork. Bueno, muy, muy bonito. Well done. Okay. ¿Vale? Okay. Easy, right? Fácil. Okay. Now, underneath the heart. Debajo del corazón. I want you to draw a horizontal line. Quiero que dibujéis una línea horizontal. Okay. No cheating. Don't look at anybody's paper. Right? No, no hagáis trampa. No miréis a lo que están haciendo otros. Okay, paper, okay. Okay. ¿Vale? You got that? ¿Lo tenéis? Okay. Vale. Half of a heart, horizontal medio, line. Medio corazón, línea vertical, vertical línea horizontal. Okay. All right. Now, what I want you to do. Ahora lo que quiero que hagáis. Next to that, I want you to draw two backward C's, one on top of the other. Y al lado quiero que dibujéis dos C's, la letra C al revés. Okay, two backward C's. Dos letras C al revés, una on encima top de la otra. One una encima de la otra. Just follow my instructions, okay? Simplemente hacer lo que él os dice. Dos C's al revés, una de encima de la otra. Una encima de la otra. Don't ask questions, just do what no, I tell no, you to no do. Preguntes, simplemente hazlo. Okay. All right. Two backward C's, one on top of the other. Vale, dos T's al revés, una encima de la otra. Okay. C de casa, C, C, C de casa. C. Okay. All right, did you do that? ¿Lo has hecho? Good. All right, excellent. Okay, now I want you to draw a capital letter L. Ahora quiero que escribas una letra, la letra L, L, okay. Mayúscula, L, capital mayúscula, letter L. L, mayúscula. Okay, good. Capital letter L. La L mayúscula. Okay. L for. L de Londres. L, Londres. Yeah. L de Londres. Yeah, that's good. Yeah. Mm-hmm. L for Lyon. Lyon. Yeah, okay. Okay. Now, I want you now, after you've drawn the letter L, I want you to draw another vertical line through the L. Ahora, si has dibujado ya la L, quiero que dibujes otra línea vertical que pase por la L. Okay. Que cruce la L. Okay. All right, are you getting it? ¿Vale? ¿Tenéis? All right. Yeah, okay, good. Vale. Good. You're probably the smartest of all the groups. Sois los más listos de todos los grupos. All right. Okay. Last thing you need to do. La última cosa que tenéis que hacer. You need to draw another backward C. Dibujar otra C al revés. Okay, another backward C. Una C de Coruña al revés. Okay. Another backward C. Otra una C al revés. And then on top of that backward C, y encima de esa C que está al revés, you need to draw a vertical line and a horizontal line. Ponéis una línea vertical y una línea horizontal. Okay, on top of the backward C. Encima de la C que está al revés, tenéis que poner una línea horizontal y otra vertical. Don't ask questions, just do what I tell you to. No, no preguntéis, simplemente hacedlo. Okay, figure it out. Tenéis que solucionarlo vosotros. Don't look at each other's paper. Y no mires al papel de otra persona. You need to work by yourself. Porque tienes que trabajar solo. Okay. O sola. All right. Are you finished? ¿Habéis terminado? Okay, now you can show me what you did. Vale, ahora me podéis enseñar lo que habéis dibujado. Well. Maybe I was wrong. Quizá me equivoqué. Maybe this is not the smartest group. Quizá no es el grupo más listo. Because that is not what I asked you to do at all. Porque eso no es lo que os pedí. That doesn't look anything like I asked you to do at all. Eso no es nada como os pedí que lo hicierais. Okay, now what I want you to do. Y ahora lo que quiero que hagáis. Okay, I want you to write the numbers 1 through 5 on your piece of paper. Quiero que escribáis los números del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. En el mismo papel. Just write them on your paper. 1, 2, 3, 4 y 5. Okay, who's finished? ¿Quién ha terminado? Okay. Vale. Okay. Two different scenarios. Dos escenarios diferentes. Believe it or not, I asked you to do the same thing in both of them. Créelo o no, habéis hecho la misma cosa en esas dos tareas. I asked you to write numbers in both of them. En los dos ejercicios os pedí que escribierais números. Okay. How did those two scenarios differ? ¿Cómo eran diferentes los dos escenarios? Las dos formas de hacer la tarea. Okay. Which of the two scenarios was easier? ¿Cuál forma de hacer este ejercicio ha sido la más fácil? ¿La primera forma o la segunda forma? The second. Why? La segunda. ¿Por qué? ¿Por qué? Why? Because I knew what. You knew what you were doing. It was clear, right? O sea, estaba claro. Sabíais lo que estabais haciendo. Okay. Why else was it easier in the second one? Otra razón. ¿Por qué era más fácil la segunda forma? We all know those signs, those symbols. Yeah, you knew what you're doing. Sabíais lo que estabais haciendo. You have experience with numbers, right? Porque ya habéis experimentado cómo se escribían los números antes. Okay. ¿No? What made the first scenario really difficult? ¿Por qué fue más complicado y más difícil la primera forma de hacerlo? What was going on? What was I doing? ¿Por qué era más difícil la primera forma de hacerlo? Because there was information that they were missing. Okay, there's some missing information. Yeah, okay. What else? ¿Qué más? Because they had to interpret. Okay, yeah, so something was lost in the translation. O sea, que algo se perdió cuando estábamos explicándolo, ¿no? Okay, what else? ¿Qué más? They didn't know the orientation, if they were going left or going right. Okay, so there was a lack of directions, yeah. Falta de dirección. There was lots of things that were not set, they're not clear, they right. weren't. Yeah, okay. Was I very helpful in the first scenario? La primera forma, ¿os estaba ayudando? Yo, de la manera que lo estaba explicando, ¿os estaba ayudando? What was I saying? ¿Qué estaba diciendo? You were giving orders. I was giving orders. Yeah. What else? ¿Y qué más? What else was I doing? ¿Qué más estaba haciendo en la primera forma de instruiros y daros instrucciones. ¿Cómo lo estaba haciendo? I was saying, just do it. Estaba haciendo, os estaba diciendo, simplemente hazlo. Work by yourself. Trabaja solo. Don't ask questions. No preguntes, no hagas preguntas, ¿no? You know? Okay, so. Yeah, you weren't telling them where they were going. Right. I was telling you to do something. Y os estaba diciendo que hicierais algo. That you know how to do, and you know how to do it very well. O sea, que ya sabes cómo hacerlo y lo sabes hacer muy bien. Write numbers. Escribir números. But I was telling you to do something from a very controlling, unclear way. Pero la primera forma lo estaba haciendo de una perspectiva muy controlada y no clara. I was dictating how you needed to do something that you already know how to do. Yo os estaba dictando cómo hacer una cosa que vosotros ya sabéis hacer. And it took a lot longer for me to do it that way. Se tardó mucho más de la primera forma. It wasn't very clear. No estaba muy claro. It might have caused a little bit of frustration and confusion for you. Causó frustración y confusión, quizá. And the results? ¿Y el resultado? Okay, which one produced better results? ¿Cuál resultado fue mejor? Yeah, if you want to write numbers, then saying to someone just write numbers is a lot easier than trying to explain to them how to write numbers. Claro, si tú le dices a alguien escribe números, es mucho más fácil de explicarles cómo se escriben esos números. Okay, now what do you think this tells us? ¿Qué nos dice esto? About some time, or about how we sometimes ask people to do things in church, or we give people responsibility in church. ¿Qué nos dice esto acerca cómo le decimos a muchas veces a la gente en la iglesia cómo tiene que hacer las cosas? O quizá cómo se te ha dado responsabilidad a ti en la iglesia. Sometimes, yeah. What does it tell us? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos está diciendo? Nothing. Did we just waste 10 minutes? Great. No. Estamos desperdiciando tiempo, pero vale. ¿Qué nos dice acerca de cómo nos dicen que tenemos que hacer las cosas? That we need to be clear. Yeah, clarity is very important. La claridad es importante. You know, ¿cierto? And we have to teach people how to do things. Yeah, we need to teach people how to do things. Clarity, though, let's come back to clarity for a minute. Vale, vamos a ir a lo que ha dicho de claridad. As a leader, if you are very clear what you want, como líder, si eres muy claro en lo que quieres, and what you expect from people, y lo que esperas de la gente, then you know what, that's gonna eliminate a lot of confusion, a lot of frustration. Eso va a eliminar mucha confusión, ¿no? Y mucha frustración. Many times we either tell people in vague terms, I want you to do this ministry. Muchas veces le decimos a la gente, quiero que hagas esto, pero no somos específicos. And some people can work with that. Some people can work with vagueness. Y alguna gente puede trabajar así. They're okay, yeah, I kind of get what you want, and they go and do it. Sí, sé más o menos lo que quieres y lo pueden hacer. But for many people, that's just too abstract. Pero para mucha gente es demasiado abstracto. And they get lost in that. Y se pierden en eso. Now the other extreme. El otro extremo. Is we are so clear and precise. Somos tan claros y tan precisos. That we kill any sense of initiative or creativity in people. Que matamos toda creatividad e iniciativa. You know, if I told you, I want you to write numbers 1 to 5. Si yo te dijera escribe números del 1 al 5. But we're going to do it Swiss style. Pero lo vamos a hacer estilo suizo. All your numbers must be exactly 2 centimeters. Todos los números tienen que ser exactamente 2 centímetros. And they need to be 1 centimeter wide. Un centímetro de anchura. And all your numbers need to be evenly spaced. Tienen que ser exactamente igual. You know what? That would have taken a long time, and it would have killed kind of your own style and eso your own también flair. Hubiera tardado mucho más tiempo y hubiera matado vuestra creatividad. I want to suggest to you today. Yo quiero sugerir esta mañana. That when it esta tarde, comes to our emerging leaders. Que cuando se trata de nuestros líderes que se están levantando. And when we want to be developing other people in a healthy environment. Y cuando queremos que se desarrolle en ese ambiente sano. We need to be okay with giving some freedom. Tenemos que estar bien con darles espacio. And we need to be willing to give up some control. Y tenemos que dejar de lado control. And we need to be willing to be really clear about what we want. Y tenemos que ser claros en lo que queremos. Because we don't want leaders who are frustrated, leaders who are unsure. Porque lo que no queremos son líderes que están frustrados. Leaders who feel like any sort of initiative or creativity inside of them is getting squeezed to death. No creemos, no queremos que se sientan que su creatividad y su iniciativa se está estrujando, se está aplastando. I don't know if you've ever worked for leaders like that. Yo no sé si alguna vez has trabajado para líderes but así. It is incredibly difficult. Pero es tremendamente difícil. To keep a pure heart sometimes. Mantener un corazón puro. And it's incredibly difficult. Es increíblemente difícil. To serve with joy and gladness. Y servir con gozo y alegría, ¿no? And we don't want to be those type of leaders, do we? Y no queremos ser ese tipo de líder. That squeeze people to death. Que aplasta a la gente. But we also don't want to be those type of leaders that create so much confusion and chaos in what we're doing. Ni tampoco queremos crear confusión ni frustración a nuestro alrededor, ¿no? So this workshop, so que este taller, we want to talk about how we can have our leaders engaging in what we call fruitful actions. O sea, que vamos a hablar en este taller sobre cómo nuestros líderes pueden tener actos que traen fruto. How we can be the type of people that not only prepare our leaders for service. Para que seamos esas personas que no solo preparan nuestros líderes para servicio. But we actually put them into environments and we put them into situations where they have to live out what they know. Sino también los ponemos en situaciones donde tienen que poner todo eso en práctica. Where they live out their faith, they live out all the things they've learned. Tienen que vivir su fe y todas las cosas que han aprendido. And where they can take some risks. Y donde pueden tomar riesgos. Okay? Okay? So, fruitful actions. Acciones que traen fruto. Okay? What do you think that means? ¿Qué significa? When you hear that phrase, fruitful actions, cuando what do you oyes think that esa means? Frase, ¿qué significa para ti? You know, it's a fan. Es un, maybe it's not that fancy, but un término, ¿no? Fruitful actions. Acciones que traen fruto. Okay. What do you think that means? ¿Qué significa? Doing something intentionally with a purpose. Yep. Okay, so there's definitely intentionality. Okay. Intención, yep. Sí. Okay, what else? ¿Qué más? Fruitful actions, yeah. Determination. Determination, yep. Efficiency. Efficiency, what do you mean by that? ¿Qué quieres decir? When you're planning for that action to bring fruit, you do it efficiently. Okay, all right. Yeah, there's a sense that we want to get the most out of this. Un sentido que le quieres sacar el mejor provecho, ¿no? We don't want to waste the opportunity, okay? No yeah. Queremos desperdiciar, okay. ¿No? La oportunidad. ¿Qué más? Excellence. Excellence. All right. Give me your definition of excellence. Tu definición de excelencia, por favor. There are many definitions. So. Tu definición de excelencia. It's a good word. What do you mean? Excellence. Buena palabra, pero ¿qué significa para ti? When we're imparting something into that leader. As we're telling them with clarity what to do, but at the same time with excellence. Okay. So, you know, the definition of excellence that I really like, and I think it fits with what is being said here. La definición de excelencia que a mí me gusta y creo que encaja con lo que tú estás diciendo. Doing the very best with what you have. Es hacer lo mejor que puedes con lo que tienes, ¿no? You know, you don't need a lot. O sea, no necesitas mucho. You don't need the best things in order to be excellent. No necesitas las mejores cosas para ser excelente. You just need to do the best with what you have. Pero simplemente necesitas hacer lo mejor que puedes con lo que tienes. Okay. Mm-hmm. Anything else? ¿Algo más? Anything else that comes to mind when you hear that? ¿Algo más que viene a la mente cuando oís eso? Okay, to get to the goals that you've set yourself. Okay, so there's a goal involved. Objetivos. Mm-hmm. How you get there? Okay. Here's the definition for fruitful actions that we want you to think about, and it's going to become kind of the framework that we work through. Y esto es lo que quiero que penséis en esto cuando pensáis de actos que traen fruto. Fruitful actions, actos que traen fruto, are activities, son actividades that lead to positive and productive outcomes in someone's life. Que llevan a estados que sean buenos y que tengan buen propósito y sean positivos en la vida de alguien. Positive positivos and productive outcomes. Y que tengan buen producto, que saquen buen producto. Productivos, gracias. Okay. Positive meaning good. Positivos right? Quiere decir good. Productivos quiere decir bueno. That when the leader engages in this activity, something good happens in them. O sea, que cuando el líder toma parte en esto, algo bueno pasa. Something good is developed in their lives. Algo bueno se desarrolla en sus vidas. Okay. And productive. Y algo productivo. Productive means there's fruit. Productivo dice que hay fruto. Something tangible comes out of it. Algo que se nota. You know, there's something new is developed. Algo nuevo se ha desarrollado. Or created. O creado. Or discovered. O descubierto. In that leader's life. En la vida de ese líder. So we're talking about things like skills. Estamos hablando cosas como habilidades. When you give a leader a fruitful action, it should either expose or develop or produce a new skill. O sea, que cuando hacen estos actos de fruto, tiene que desarrollar algo productivo y algo bueno en sus vidas. Okay. It should develop character in them. Tendría que desarrollar carácter en ellos. Okay. It doesn't need to be an easy action. No necesariamente es una acción fácil. In fact, sometimes the hardest activities produce the best results in our character, right? Sino al revés, a veces las actividades más difíciles son las que producen el carácter en nosotros. Things that test our patience and our kindness and our goodness. Cosas que nos empujan, ¿no? You know? But we're also looking to produce new ideas. Pero también queremos producir nuevas ideas. You know, giving people activities and actions that, while they're doing it, they have an aha moment. Y acciones que mientras están haciéndolas tienen las llevan a un momento de aha, like aha. That's something new. Ah, algo nuevo. Wow, that's interesting. Wow, eso es interesante. O sea, una cosa que no habías pensado antes. We should try that. Tendríamos que intentar eso. Okay, so those are the sort of things we're looking for when we get our leaders to engage in fruitful action. O sea, que estas son las cosas que estamos buscando cuando llevamos a nuestros líderes a que tomen esos, hagan esos actos que van a traer fruto. And this requires us as leaders to have that mindset. Y no, esto requiere que nosotros tengamos esta mentalidad. That we don't just ask people to do things just to get a result. Que no simplemente le pedimos a la gente que haga las cosas para tener un resultado. Or to fulfill a task. O para llevar a cabo una tarea. But that we want to produce something in their lives. Pero sino que queremos producir algo en sus vidas. We want to see good things start to take root in them. Queremos que ver que cosas nuevas y buenas tomen raíz en sus vidas. We want to see them start to grow and develop. Queremos ver que ellos se están creciendo y desarrollando. So what are some fruitful actions? ¿Qué son esas acciones que traen fruto? We're going to look at five different things. Vamos a mirar cinco cosas. But you're going to be doing the work. Pero tú vas a estar trabajándolo. I'm tired, I don't want to do any more work. Yo estoy cansado. No, you're going to be doing the work. Tú vas a estar trabajando juntos. And we're going to be looking at the life of David and some of the fruitful actions he went through. Vamos a estar mirando la vida de David y algunos actos que él hizo que trajeron fruto. Okay, and some of them you're going to be familiar with. Y algunos los conocéis. Because we do them in church all the time. Porque los hacemos en la iglesia muy a menudo. But what I want you to start to do is start to reconfigure your thinking or look at these things in a new way. Pero quiero que empecéis a mirar estas cosas de forma distinta, forma nueva. As to how they can become fruitful actions. ¿Cómo se pueden convertir en acciones que traen fruto? The first one is serving. La primera es servir. Okay. Now, I'm sure we're all familiar with this one. Todos conocemos el servir. And usually most leadership development will start with this. Y normalmente empezamos ahí, ¿no? Cuando servimos. New leader comes or nuevo new líder, person comes, they want to do ministry. Una persona quiere entrar en el ministerio. And what do we tell them to do? ¿Qué le decimos para empezar? Well, we want you to serve. Queremos que sirvas. Just get involved, we want you to serve for a while. Comprométete, sirve por un rato, por un tiempo. Set up chairs. Pon las sillas. You know, pick up garbage. Coge la basura. You know, just anything. We want you to do something little and we just want you to serve. Cualquier una cosita pequeña, pero simplemente you know? Queremos que sirvas. David in the field with the sheep, he's serving. David en los campos con las ovejas estaba sirviendo. Okay. So what I want you to do, I want you to get into about 5 or 6 groups. Quiero que os pongáis en como 5 o 6 grupos. And I'm going to give you some questions that I want you to work through. Y voy a daros unas preguntas que quiero que trabajéis. About each one of these activities and actions, okay? Acerca de cada una de estas actividades. Okay, so move around, get yourself sorted. Encontraros un grupo. Come on, you can't just sit there, you gotta get up. O sea, que levantaros y encontrar un grupo. Okay, so get in. Okay. All right, you're ready, okay. All right. I want you to write down these questions we're going to use for every single action, okay? So write these questions down. Vale, escribir estas preguntas. And we're going to get you to work through them, okay? Y los vais a trabajar juntos. So the first question, la primera pregunta es, is what is it? ¿Qué es? What is it? What do we mean by this word? ¿Qué significa esta palabra? All right, so what is it? Sorry, just do what is it. So, ¿qué es? Yeah, okay. ¿Qué perfect. Es? What is it? What is it? Serving. So serving. What ¿qué is? Es? ¿Qué es servir? You know, what do we mean? Es, ¿qué significa servir? Yeah. Vale. Okay. That's the first question. Esa es la primera pregunta. Second question. Segunda pregunta. Why is it good? ¿Por qué es bueno servir? Why is it good for people to serve? ¿Por qué es bueno que la gente sirva? Okay. Why is it good? ¿Por qué es bueno? Third question. Tercera pregunta. What are we producing? ¿Qué estamos produciendo? In that person. En esa persona. Okay. What are we producing? ¿Qué estamos produciendo en esa persona? What is it? ¿Qué es lo que estamos produciendo? Why is it good? ¿Por qué es bueno? What are we producing? ¿Qué estamos produciendo? Then what I want you to do, y entonces lo que quiero que hagáis, is I want you to come up with at least three examples. Que me deis por lo menos tres ejemplos. Three examples of serving that tres you can think of. Ejemplos de servir. That actually produce something in someone's life and produce good results within them. Que producen resultados buenos en sus vidas. Okay. So it could be setting up the chairs. Podría ser poner las sillas. But how can you look at that in a different way? Pero ¿cómo puedes mirar eso, enfocar eso desde de otra perspectiva? Then what I want you to do, last question. Y la última pregunta. What are the weaknesses and risks of this action? ¿Qué son los riesgos de esta acción? Okay, so for example, por ejemplo, serving is a great thing. Servir es una gran cosa. One of the weaknesses of serving, though, pero uno de los puntos débiles de servir is if you just let someone serve in the same role for 20 years. Es por ejemplo si le dejas servir una persona en la misma cosa para 20 años. You may not have actually produced anything in their lives. Entonces quizá no has producido ningún cambio bueno en esa vida. You know, that you might have just actually turned them into a slave and not a server. Es posible que simplemente sean un esclavo y no un siervo. Each of these actions are good, but they're also going to have their own weaknesses. O sea, estas acciones son buenas, pero también tienen sus puntos débiles. Okay. So here's what we're going to do. O sea, que esto es lo que vamos a hacer. What time is coffee at again, Cesar? ¿A qué hora es el café? 6:15. Sorry, 5:15. What time is coffee? Oh, 5:30. Okay. Ah, perfect. We're in the church in Spain. Servir se ve como una cosa positiva o negativa like, aquí en la iglesia en España. Does it have positive connotation and meaning, or se ve negativa o se ve positiva? Positive. Okay. Good. Positive. Good. Because that's not the case in all necessarily all cultures. Porque no es el caso en todas las culturas, you necesariamente. Know, sometimes serving is used as a form of manipulation or control. A veces se usa como forma de manipular o controlar. Okay, so why is it good? What does serving do? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es bueno? ¿Qué hace el servir? ¿Por qué es bueno el servir? Yeah, sorry. What do you Forms character. Forms character, okay. Eliminates selfishness. Selfishness, yeah, absolutely. Personal growth spiritually as well. Mm-hmm. Okay, yeah, good, yeah. Because we identify with the character of God. Right, okay. Okay. Yeah, I mean, Jesus, one of the greatest examples he gave. Jesús, uno de los ejemplos mayores que dio to the leaders he was developing was a los líderes alrededor suyo, wash their feet, right? Pues lavarle los pies unos a los otros, ¿no? You know. Feel useful? Feel useful, yeah, I mean. With a purpose? Yeah, usually serving is pretty results-oriented, isn't it? Normalmente el servir tiene resultados. Set up the chairs, okay. Chairs pon las sillas, did something, right? Haz algo. Okay. Yep, here and then here, okay? Yeah, oh, sorry, here first, sorry, and then el Señor primero. Okay, being having a purpose and being useful with an end result. Okay, good. Yeah, sorry. Yeah, next. Yeah. Because it's an order, it's a command from God to serve each other. Right, yeah. Yeah. Mm-hmm. To what I have, I give, I share. Yeah. And absolutely, I mean, when we think of serving in a worldly sense, there's a lot of negative connotation, right? Cuando nosotros pensamos de la palabra servir y como lo ve el mundo, tiene cosas negativas, se ve negativamente, se puede ver negativamente. But Jesus said, right? The greatest among you is one who serves. Pero Jesús dice que el mayor de nosotros es el que sirve. So, what are maybe some examples of ways people serve within your current leadership structure or within your church? Okay, unos ejemplos de cómo la gente sirve en vuestras iglesias. What sort of things? ¿Qué tipo de cosas hacen para servir? Clean the church. Clean the church, yeah. Give out food. Okay, yeah. What else? Look after the elderly. Okay. Look after the children. Look after the kids. Ushers. Okay. Picking people up to go to church. Okay. Leadership is serving. Okay. And so all of these things you would say are producing character in people. O sea que todas estas cosas están produciendo carácter. ¿Tú crees en las personas? They're shaping and forming them. Estás formándoles. Not always. Why not? No siempre. When wouldn't it? Or ¿cuándo no formaría carácter? Yeah. When you're not paying attention to another area. So what do you mean? Unpack that. Tell me more. Explica eso. Tell me more. Sí. When it's not accompanied by something else, it doesn't develop character, yeah? Just serving for the sake of serving. Right. Yeah. Just servir por servir. And that's where leadership comes in. Y ahí es donde viene el liderazgo. Is helping the person who's serving to understand what this is doing in them. Vale, es ayudar que esa persona entienda por qué está haciendo eso, ¿no? And that's where we need to be intentional. We talked about it. We have to be intentional as leaders. Y ahí tiene que estar la intención. Tenemos que ser intencionales. To say to people, you know, when you take down the sound equipment and pack it all up and put it away. Dile a la gente cuando tú quites todo el equipo de música y lo guardas, you know, por ejemplo. You are enabling the church to function in the way that it needs to, and you know it's a way that we see responsibility developing in you. Es una forma que tú estás ayudando que este ministerio siga adelante y nosotros estamos viendo que tú eres una persona responsable y que te estás desarrollando en esta responsabilidad, digamos. When serving is detached from any sense of purpose or meaning, then it can become monotonous. Cuando no tiene sentido ni propósito, se vuelve una cosa aburrida, monótona, ¿no? Monótona. And it becomes just a routine. Es una task. Rutina. And we want to avoid that. Y eso lo queremos evitar. Okay. That leads us in. That leads us nicely into what are the risks or the weaknesses vale. of esto nos lleva a qué son los riesgos y los puntos débiles. Of using serving in developing leaders. What's maybe some of the things we got to be careful of? Algunas de las cosas que tenemos que tener cuidado, ¿no? Algunas de las zonas o áreas o puntos que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo. Yeah. To think that we're indispensable. Right. Yeah, we work ourselves into a certain job that nobody else can do. Vale, pensamos que nadie puede hacer lo que nosotros hacemos. Nobody else can line these chairs up. Nadie like puede poner I do. Estas sillas como yo las pongo. You know, nobody can shake a hand and say hello at the front door like I can. Nadie puede dar una mano y decirle hola a la gente como yo lo hago. It's true, and I know it sounds silly, but we derive meaning. Si le damos sentido. From wherever we feel important. En cualquier área donde nosotros nos sentimos importantes. And if serving makes you feel important, then you're going to hold on to that. Y si servir te hace sentirte importante, entonces tú te vas a agarrar yeah, a eso. That's a great one. What's another Muy bien. Potential risk? Yeah. Otro riesgo. To feel useless. Yeah. So the other extreme, right? El otro extremo, ¿no? So one, you know, I'm valuable, I'm indispensable. O sea, que en uno es te sientes muy útil, indispensable, y el otro es opuesto. Woe is me, I don't do anything. Pobrecito de mí, yo no hago nada, no sirvo para nada, ¿no? Just setting up chairs. Solo pongo sillas. Nobody sees me. Nadie me ve. It's true, absolutely. Y sí, es verdad. David, I wonder how many days he sat there. Piensa cuántos días David estaba en ese campo. Even after Samuel had anointed him. Incluso después de Samuel, desde que Samuel lo ungió. And he had to fight with those thoughts. Y tuvo que pelear con esos pensamientos. Nobody sees me. Nadie me ve. Stupid sheep. Solo las ovejas tontas. You know, who cares if one of them goes missing? ¿Quién le importa si una se pierde? Yeah, and if people start to feel devalued, y si esa gente no siente que tienen valor, then it affects their confidence, afecta su autoconfianza, it'll affect the way they interact with people, su manera de interactuar con la gente. And I don't know about you, but being a pastor, if someone is not serving with the joy of the Lord, I don't want them serving anymore. Y básicamente, si alguien no está sirviendo con el gozo del Señor, mejor que no sirva, ¿no? You know, because then it's just slavery, porque right? Simplemente es como un hábito, ¿no? No significa nada, ¿no? Es un esclavo. So as leaders, we need to be intentional, o sea, que tenemos que ser intencionales. When we ask someone to serve, there's a greater purpose for it. O sea, que cuando le pedimos a alguien que sirva, que sepan que hay un propósito más grande. And that they understand that. Y tienen que entenderlo. And yeah, it's going to shape and develop their character. Y eso va a formar su carácter. But we can't hold that over them. Pero no podemos tenerlos agarrados con esto. Now you can't do anything until I see your character is shaped through serving. O sea, no les podemos decir, bueno, no puedes hacer otra cosa hasta que yo no vea que tu carácter se está formando. You know, sometimes as leaders we wield that as a weapon. A veces eso lo usamos casi como un arma. Or a way to control people. Una forma de controlar a la gente. But serving is at the heart and foundation of being Christ followers. Pero el servir está en el corazón, en el centro de aquellos que servimos a Cristo. All right. Here's the next one, okay? You're going to get back into your groups. Vale, otra vez en los mismos okay. grupos. The next fruitful action. La próxima acción que trae fruto is education or learning. Es educar okay. o aprender. And I mean, what I mean by learning is like kind of formal or informal learning. Quiero decir una forma informal okay. de aprender. How do you understand that? ¿Cómo entiendes eso? Like this environment is a learning environment. Por ejemplo, aquí estamos en un ambiente de aprendizaje. What is it? ¿Qué es? How is it positive? ¿Cómo es positivo? What are we trying to produce when we put our leaders into learning environments? ¿Qué estamos tratando de producir cuando ponemos nuestros líderes en ese ambiente de aprendizaje? What are maybe some examples of how we can develop and use that better? Ejemplos de cómo podemos usar eso mejor. What are maybe some of the risks and weaknesses? Y quizá también unos riesgos y puntos débiles. Okay, I'm going to give you another 5-6 minutes. O sea, que tenemos otros 5-6 minutos. You know what you're doing now, so ¿habéis entendido lo que tenéis que hacer? ¿Lo repetimos? Same groups, yeah, stay in the same groups. Los mismos grupos. Yeah, same questions, but now with las mismas preguntas, learning education. Pero ahora con aprendizaje. All right, off you go. ¿Vale? Educación y aprendizaje. How many of you have experienced this in your own leadership journey? ¿Cuántos de vosotros habéis experimentado right. esto en vuestro viaje de liderazgo? Right, it's a pretty common one, right? Es común, ¿no? No, nobody's ¿sí? experienced this. No, de nadie ha experimentado esto. Sí, sí, ¿no? You can put up your hand, it's okay. Podéis levantar right. la mano, no pasa nada. Unless it's very offensive in Spain, I don't know. Maybe no, it's offensive. No, no, si no es ofensivo en España, podéis levantar okay. la mano. Okay. So how is education and learning positive? Like. ¿Cómo es positivo el aprendizaje? What's positive about it? ¿Qué es positivo acerca de ello? Better communication. Okay, yeah, what else? What else? It gives you the capabilities for service. Mm-hmm. Okay, yeah. What else? How else is it positive? ¿En qué otra forma es positivo? Sorry? You develop. Yeah, you develop. You develop? Yeah, okay. Yep. Because I'm instructed to form other people, to train other people, no? Para formar otras personas. Okay, okay. Mm. Now, yeah, right there. It helps you to advance. Helps yeah. you advance, okay, okay. You know, what does it produce, actually? ¿Y qué produce, exactamente? You know, when we engage in learning and education, and when we put our leaders into settings where they're learning and, you know, and when I talk about education, you know, like, reading things, questions, cuando ponemos nuestros líderes en esos ambientes de aprendizaje, seminars, donde están aprendiendo, leyendo, seminarios, etcétera. Yeah. What are we producing in our leaders? ¿Qué estamos produciendo en ellos? Potential. Potential. Okay. Potential for what? What do you mean? Talk to me more about that word. I like that word. Háblame un poquito más sobre esto. It's a good word. Potencial. So filter, basically filter them and bring out the best in them, okay, and filter out the bad. Yeah. Like an olive in an olive press. Absolutely. When you engage in education and learning. When you cuando estás en aprendizaje. You know, you are running your experiences and ideas through the filter of what people have studied, through what experts know. Estás pasando tus experiencias por lo que otras personas han experimentado, gente más madura quizá que tú. You're maybe getting new philosophical thoughts. Estás adquiriendo pensamientos filosóficos nuevos. It might even be confirming things you already know. O quizá incluso confirmando cosas que ya sabes. Don't you love that when you've like written something down or you have this thought in your mind and you just know it's true and then finally you read a book and someone smarter than you says it's true and you're like, I knew that. ¿No te ha pasado eso que has escrito una cosa que tú sabes que es verdad y luego, por ejemplo, has leído un libro que alguien ha escrito y ha confirmado que lo que tú decías es verdad y no te causa gozo saber que tenías razón, ¿no? Yeah, you know, you feel good, right? Hey, I knew that. Te hace sentir bien. Y sí, yeah. Eso. Self-confidence. Yeah, to confirm or reaffirm what you felt, basically, like we said, yeah? Listen, we're also trying to produce intellectual strength as well in people. Y también estamos intentando traer intelecto, reforzar el intelecto. It's not a bad thing. Que no es cosa mala. In fact, it's a good thing. Es una cosa buena. We as followers of Christ should be incredibly smart and intelligent and able to understand concepts and philosophies. Nuestros como seguidores de Cristo tendríamos que conocer conceptos y ser intelectuales para entender todo tipo de concepto diferente. I'm from a Pentecostal church. Yo soy de una iglesia pentecostal. I got the whole thing with the Holy Spirit and charismatic and gifts. Yo soy carismático, me muevo en los dones. And too often I've seen it. Y muy a menudo he visto. Where we just say, all we need is the Spirit. That's it. That's all we need. Que simplemente se dice, solo necesitamos el Espíritu. Yeah, we need the Spirit. Sí, necesitamos el Espíritu. We need him to fill us. Y necesitamos que but nos llene, just up to here. Pero no solo hasta aquí, we need him to fill us all the way, sino anoint our minds hasta as arriba, well. O sea, nuestras mentes también. You know, and so when we get our young leaders engaging in learning and education, o sea, que cuando tenemos nuestros jóvenes líderes ahí en ese ambiente de aprendizaje, yeah, we're exposing them to new thoughts. Y si estamos dando nuevas ideas, and new concepts and philosophy, conceptos, filosofías nuevas, but we're also teaching them how to learn. Pero también estamos enseñando cómo aprender. When you engage in formal learning, you are learning how to learn. Estás aprendiendo cómo aprender. You're learning to ask the right questions. Cómo hacer las preguntas adecuadas. You're learning to process information. Procesar información. You know, if you read one article that one leader says. Si lees un artículo que dice que una persona escribe. You don't just say, oh yeah, that's right, that's what we should do. No simplemente dices, sí, eso está bien, es lo que tenemos que hacer. A learner knows, okay, well, what does this person say? Una persona que sabe cómo aprender piensa, ¿qué está diciendo esta persona? What does the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? Critical thinking. Una persona así puede pensar en forma crítica, ¿no? O sea, que está poniéndolo en balance. This is incredibly important today. Es muy importante. Because there's more access to information. Porque tenemos mucha información hoy en día. Than any other time in history. Tenemos más que nunca se ha tenido. And our young leaders are going to be overwhelmed with information. Y nuestros líderes jóvenes van a tener muchísima información. And we want them to learn how to learn. Y queremos que aprendan cómo aprender. So what are some different examples of learning that maybe you do in your church or that you could start doing? Okay. ¿Qué son diferentes formas de aprendizaje que o bien podéis estar haciendo ya en vuestra iglesia o podríais empezar a hacer? I mean, this is one. Esto es una, por ejemplo. But what are some other ways you can get people to be learning? Pero otras formas que la gente puede aprender. discipleship. Discipleship, yeah, like a formal weekly or regular meeting. Una cosa together, semanal, yeah. No, por ejemplo. Yeah, good. Through example. Through example, okay, learning through example, but you know, feeding back to them, saying, "Here's what I did. What does it mean? How do we do this better?" O sea, yeah. Obteniendo, creo que en español también se dice feedback, some ¿no? Other ways, yeah. Life in community. Life in community, okay, so learning from each other. So yeah. Aprendiendo uno de los otros. ¿Qué más? What else? ¿Qué más? Does anybody like to read books? ¿Alguien le gusta leer los libros? Yeah. No. ¿Sí? Yeah, okay. ¿Sí? Books are a great way to learn. I don't una know. Manera, es una manera muy buena de just aprender. Going to throw that out to you, kind of crazy thought, you know. Es una idea, ¿no? No, but, you know, having a learning group where you discuss a book together. Donde podéis quizá leer un libro y después hablar acerca de él, ¿no? Podéis comentarlo that's, juntos. That's a fruitful action. Esto trae fruto, es una acción that que trae fruto. Good things within people. Va a producir cosas buenas, buenas en la gente. There's loads of way that people can learn. Hay muchas maneras que la gente puede aprender. But once again, pero una vez más, it requires us to do what? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? To be intentional. Ser intencionales. Provide those opportunities. Proveer esas oportunidades. To encourage our leaders to get involved in learning. Animar que sean parte de ese aprendizaje. Okay. What are some of the risks or weaknesses, maybe, of learning and education? ¿Qué son los riesgos o los puntos débiles? ¿Qué pueden ser? You know, this isn't the answer for everything, but so what are maybe some of the risks? ¿Qué son algunos de los riesgos, digamos? Okay. So if your character isn't well formed, you could get a sense of superiority. Yeah, absolutely. Absolutamente. Paul talks about that, right? Pablo you know, habla acerca de esto. Love builds up, but you know, knowledge puffs up. You know. Sí, porque a veces el conocimiento nos hace que la cabeza se nos haga más grande, ¿no? You know, and some of the most useless leaders are those that have only been in Bible school and seminary and come out thinking they know everything and they've actually never served a day in their life. Algunos de los líderes que son inútiles es los que salen de aprendizaje bíblico y piensan que lo saben todo, pero en realidad no han experimentado nada. They know all the answers, but they tienen todas las respuestas. They don't know reality, so pero no conocen la realidad. Nothing against seminary or Bible school. I went no, to no one, tengo so nada en contra de seminarios yeah, ni yeah. Estudio bíblico, but, por supuesto. But those two things combined. Okay, what are some of the other dangers or risks? Maybe? Otros peligros. Yes, here, and then here. Okay, so go. Use it for your own convenience, that you'd use those studies to for your own convenience. Okay, convenience, what do you mean by that ¿Qué word? Quieres decir? Okay, so not learning like you're teaching it to me, but how I want to learn it. Okay. Yeah, I mean, everyone learns with different styles. Sí, bueno, todo el mundo aprende con diferentes estilos. But yeah, I understand what you're saying. Pero entiendo lo que estás diciendo. That there can be a selectivity. I don't want o sea, to learn what you're teaching ¿no? me right now. No, por ejemplo, yo no quiero aprender esta parte de lo que me estás enseñando, right, ¿no? Okay, dangers when we're teaching something, not knowing our limitations, teaching something that we don't really know right. that well ourselves, no? Yeah, where we try and fake it. Okay. Yeah, and that can get you into trouble. Sí, esto te puede dar problemas. Yeah, absolutely, because you might end up teaching something wrong. Porque puedes estar enseñando algo incorrecto al final. And you're a false teacher. Entonces eres un maestro falso. All right, here and then here, okay? Yeah. That a teaching could be misinterpreted. Mm-hmm. Yeah, and used wrongly. Sure. Yeah, that definitely happens all the time. Sí, esto pasa a menudo, yeah. Sí. I'm back. Okay. Because there's so much information that a person is being given, okay, that could be misinterpreted, it could bring confusion, okay? Yep, absolutely. Mm. Absolutely. You know what? We have more access to information than any other time in history. más que nunca tenemos más acceso a la información que nunca, ¿no? En todos los siglos. And we are smarter probably now than almost any other time in history. Y quizá tenemos más conocimiento ahora que en todos los siglos anteriores. But we are not necessarily wiser. Eso no nos convierte en más sabios. And knowledge and wisdom are two different things. O sea, el conocimiento y la sabiduría son cosas muy distintas. And any sort of learning or education that doesn't involve wisdom. Y cualquier aprendizaje que no lleva sabiduría can be a very dangerous thing. Puede ser muy peligroso. And as leaders, we need to be helping our younger leaders understand wisdom. Y necesitamos enseñarle a nuestros líderes jóvenes sabiduría. Okay. All right. Okay. Third one. Tercera. We're going to try and do two more, but if we can't, we're going to do this one. Vamos a hacer dos. Vamos a intentar hacer dos más, pero si no, por lo menos una. This one, I'm going to explain a little bit, just so you understand the concept. Voy a explicar un poquito para que entendáis el concepto. But I call them stretching tasks. Yo le llamo cosas que estiran. Okay, stretching tasks. Estiran a las personas. These are tasks or responsibilities. Son tareas o responsabilidades. That we give to people. Que le damos a la gente. That they have the skill to do it. Ellos tienen la habilidad para hacerlo. But not all of the skill to do it. Pero no toda la habilidad para hacerlo. In the sense that they actually, it's going to stretch them. En el sentido de que les va a estirar. They're going to have to learn something new. Van a tener que aprender algo nuevo. They're going to have to try something new. Van a tener que intentar algo nuevo. They're going to have to step out of their comfort zone in order to do it. Van a tener que salir de esa zona de conformidad, de comodidad. Okay. And there's a bit of a balance here. Y hay un equilibrio aquí. It's not a task so easy. Oh, think of a rubber band, okay? Piensa de una goma, no piensa en una goma. If the rubber band isn't stretched, si no se le estira, it's just limp, right? Está como plácida. It does nothing. No hace nada, ¿no? Right? Okay. So we don't want to give people tasks that are too easy that they can do with their eyes closed. O sea, que no queremos darle tareas a la gente que pueden hacer tan fácilmente que lo pueden hacer con los ojos cerrados. But we don't want it to stretch them so much that it's eventually going to snap. Pero tampoco queremos estirarles tanto y ponerles tanta presión que al final van a romperse. Where they don't have the qualifications, they don't have the skill. Donde no tienen la habilidad para hacerlo. It causes them so much stress. Y les causa tanto estrés. You know, if you put too much stress in an elastic band, what's going to happen? Si tú pones demasiado estrés en una goma, ¿qué pasa? It's going to snap, que al final se rompe, ¿no? Okay, so we don't want that extreme either. But o sea, we want tampoco queremos ese extremo. Queremos algo where it's going to cause a bit of tension in their lives. Donde va a haber un poquito de estiramiento en sus vidas. It's going to cause them to feel a little bit of, all right, this is a challenge. Que lo sientan, que esto es un reto. I can do this, but it's going to be difficult. O sea, yo puedo hacer esto, pero va a ser un poquito difícil. So we want to stretch, but we don't want to snap. Queremos estirar, pero no romper. Okay, so this is the type of task. Este es el tipo de tarea. From David's life, de la vida de David, I mean, this may sound a little weird. Puede sonar un poquito this raro. This is what he said to Paul, or to Saul. Él le dijo a Saúl, I've killed the lion and I've killed the bear. He matado el oso y he matado el león. Okay, David actually killed these wild animals. O sea, David mató estos animales. He had the skill, you know, with the sling. He had the strength to do it, obviously. Él tenía la fuerza y la habilidad para hacerlo. But killing a lion and killing a bear is going to stretch you a little bit, right? O sea, matar un león y matar un oso te va a estirar un poquito. He could have just let the lion run off with the sheep. Le podía haber dejado al león que se fuera con la oveja. He stretched himself and he pushed himself to go and get it back. Pero no, él se estiró para recuperar esa oveja. Do you understand the concept of a stretching task? ¿Entiendes el concepto de una tarea que estira a la gente? Do you need a real life example or necesitas okay? ejemplo o entendéis? No. Okay. Off you go again. Pero en vuestros grupos. So I've kind of defined what it is, but you know, what does it require? ¿Qué se requiere? It requires skills and learning together. Se requiere habilidad y aprender juntos. How is it positive? What's it producing? ¿Cómo what es positivo? Some examples? ¿Qué está afectando? ¿Qué está trayendo? Dame ejemplos. Okay, off you go. ¿Vale? Acciones que traen fruto. Our activities. Actividades. That produce. Que producen. Or, sorry, that. I need to look at my definition. I forgot. No, don't translate that. Fruitful actions, acciones que traen fruto. Activities that lead to positive and productive outcomes. Actividades que nos llevan a resultados productivos y buenos. They produce good things in our young leaders. Que producen cosas buenas en nuestros líderes jóvenes. Okay, so stretching tasks. Let's cosas do this one. Que estiran. How is this a positive thing? ¿Cómo es eso una cosa positiva? You know, our leaders have been serving, Nuestros they've been learning, han estado sirviendo, aprendiendo, and now we say to them, I want you to do this. Y ahora les decimos, haz esto. How is that a positive thing? ¿Cómo es esto una cosa positiva? We discover new potentials. Yeah, we test current potential and we can discover new things about them. Absolutely. O sea que descubrimos nuevos potenciales. Sí. Yeah, great. What mm-hmm. else? What else? Why else is this positive? ¿Qué más? The person grows. Person grows. Yeah. Hopefully they don't rip, but they grow. Esperemos que crezcan, pero yeah. no se rompan, sí. Yeah. What else? They feel useful. They feel useful. Yeah. Yeah, at a different level, right? When you serve, you feel useful. But this is to a different level, isn't it? Esto va a otro nivel más, ¿no? Because you might be handing over some leadership to them. Porque les estás dando una zona de liderazgo. You might be giving them greater levels of responsibility. Un nivel yeah. más de responsabilidad. There, and there. Okay, we'll start there. When you give them responsibility, they realize that they can achieve it. Yeah, it builds confidence, doesn't it? It sí. can. Sí. Wow, my leader recognizes this in me. Entonces se sienten bien porque reconoces que tienen la capacidad de, ¿no? Okay, good, yeah. Right there, yeah. She was going to say the same. When you come out of your comfort zone, and you discover potential, that person feels useful and mm-hmm. and they want mm-hmm. to advance more. Okay, good, yep. Yeah. You can see the capabilities and the limits right, of a yeah. person. Absolutely, that's a good one actually. Eso está muy bien. Because you are going to see in those tasks and in that moment what they can do and what they can't necessarily do. Porque verás en ese estiramiento lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Which gives you an opportunity. Que te da una oportunidad. For some more learning. Para más aprendizaje. And to help them learn and develop in new ways. Para que desarrollen en formas nuevas. Or you might discover that, you know what, that's not their area of strength. O puedes encontrar que quizá esto no es la área fuerte que ellos tienen. And that's okay. Sometimes we need to know what we can't do. Eso está bien porque también necesitamos saber lo que no podemos hacer. In order to focus on the things we can do. Para centrarnos en lo que sí podemos hacer. So what are we hoping to produce? I mean, we've said a few things, but what... Vale. At this level, what do we really want to produce? ¿Qué queremos producir a este nivel? What are some of the things you think? Algunas cosas que estamos intentando producir. Yeah. That those people themselves can identify their potential and their limitations. Sure. So some self-awareness. O sea que tú estés al tanto y conozcas tus propias limitaciones. Yeah. So they're self-aware. Yeah, good. Absolutely. What else do we want to produce at this ¿Qué level? Más queremos producir? That they're not stagnant. Yeah, absolutely. We want to produce some sense of godly ambition. Sentido de, digamos, ambición, pero espiritual. Yeah. Growth in their spiritual life. Yeah, absolutely. Hopefully the task you're giving them is going to stretch not just their skills but their spirit and their mind as well, yeah. Pues eso, esperamos que se estiren en lo espiritual además de lo físico, ¿no? Yeah. Develop their identity and their calling. Yeah. Sometimes a person doesn't believe what God says about them until they put things into action and then they see yeah. that what God is saying is Absolutely. Correct. That's great, yeah. Mm-hmm. Changing character. Yeah. Like we said, sometimes character gets developed in the difficult things. A veces, como hemos dicho antes, el carácter se desarrolla en tiempos difíciles. Two other things that I want to mention before we kind of wrap up our time. Vale, dos cosas más que quiero mencionar antes que terminar. Doing this produces initiative in people. It gets you to see... Do these leaders have initiative? Esto produce iniciativa en los líderes. Ves si ellos tienen iniciativa. You know, do they know how to get things started and to get going? Saben cómo empezar las cosas. And it's also going to reveal and hopefully produce in them resiliency. Y quizá también va a revelar perseverancia en ellos. The strength they need when they encounter difficult times. La fuerza y la perseverancia que necesitan cuando están en esos tiempos de prueba difíciles. Do they just give up? O sea, tiran la toalla when the first thing goes wrong, cuando algo va mal or do they have resilience? O tienen perseverancia. the strength and the ability to keep going, la fuerza y la habilidad de seguir adelante, to push through, para empujar. Because when you serve, porque cuando sirves, and all you do is serve and something goes wrong, well, you can just quit, right? Y porque, por ejemplo, cuando sirves y algo va mal, ¿qué puedes largarte, puedes irte? Or if you're learning and you come across information you just don't understand, well, you go learn something else. O, por ejemplo, si estás aprendiendo algo y hay algo que no entiendes, simplemente lo dejas y vas a otra cosa y empiezas a aprender otra cosa. But when you have been given a task and you're responsible for that, pero cuando te han designado una tarea y tú eres responsable para and esa you're leading tarea other people, y eres líder sobre otras personas, you no puedes simplemente tirar la toalla. You know, cuando está el oso que tiene su mandíbula sobre tu cabeza y tú ya no quieres pelear, say, sorry, bear, no puedes decir, lo siento, me rindo, oso. No, ahí tienes que profundizar en ti mismo and fight through it. Y pelear. So, last thing, la última cosa. ¿Qué tareas habéis encontrado? ¿Qué ejemplos de tareas me podéis dar? Give me some examples. Dame un ejemplo, darme ejemplos. Ejemplos de tareas que podéis delegar para que la gente se estire. No examples, no? ¿No hay ejemplos? Yeah. Something simple like praying with them or discipling them. Yeah, I mean that's part of the process. But what can they be doing? Pero ellos, ¿qué pueden hacer ellos? Share the word. Right. So they can share the word. Yeah. Okay. You know, what about inviting a young leader onto maybe a committee or a team of elders? Quizá, por ejemplo, invitarle a un líder nuevo que sea parte de una junta de cristianos más maduros en alguna zona. Yeah. Having them be part of that. Que ellos sean parte de algo así. See what it takes to lead at a certain level. Para que ellos vean lo que es el líder en otro nivel. Or asking maybe some young leaders, okay, for the next month you get to plan out the services at the church. O, por ejemplo, decirle a un líder, bueno, este mes que viene tú vas a tener la responsabilidad de planear todos los cultos. You know, we want to see how you organize things, how you recruit people. Queremos ver cómo lo organizas, qué tareas le das a la gente, cómo delegas. You know, you got to think of things in which there's some real stake, like there's some real things that need to get accomplished. O sea, que tiene que ser tareas donde ellos tienen que llevar algo importante a cabo. There's real responsibility. Hay responsabilidad de verdad. But it's not going to be so hard that they can't accomplish it. Pero no tanta responsabilidad que no lo pueden conseguir. Okay. This one takes a little bit, it's a little bit harder. Esto es un poquito más difícil. Because it is going to require us porque to sí give que up a bit of our responsibility and some of the things we might like to do. Requiere que nosotros pasemos alguno del quizá el control y el mando que a nosotros nos gusta tener. Or we're going to actually have to get to know our leaders, know what they're capable of. O quizá tenemos que pasar tiempo llegando a conocer nuestros líderes un poco más íntimamente. Start to create things that they can do. Y crear cosas que ellos pueden hacer. But these stretching tasks are some of the best teachers. Pero estas tareas que estiran es lo que sorry, yeah. Are you okay? We're almost finished. So. Lo siento. You know, these are some of the best teachers. Estos son pueden llegar a ser algunos de los mejores maestros. Because you're going to see everything come together. You're going to see learning and porque vais a ver skill, cómo todas esas juntas, cosas se juntan, el aprendizaje, las habilidades, la capacidad. There's more fruitful actions you can do. Hay más acciones que traen fruto. Okay, you can let them be innovative. Puedes dejarles que ellos sean innovadores. You can fully release them into ministry. Los puedes lanzar en el ministerio. The whole point. Pero el sentido, el propósito, is to ask yourself, es preguntarte a ti mismo, as a leader, como líder, am I giving the people around me an opportunity, estoy dándoles a aquellos a mi alrededor una oportunidad to do something good, para hacer algo bueno, that's going to produce something in their lives. Que va a producir algo en sus vidas. Am I building skills? Estoy construyendo, edificando habilidades. Am I developing character? Estoy desarrollando carácter en ellos. Am I allowing for new things to emerge? Estoy permitiendo que cosas nuevas salgan de ellos. You as the leader, porque tú como líder, you can either turn that on or turn that off. Puedes apagar, pues, o sea, encender o apagar estas cosas. You're the one who creates the environment that tú eres el que estás creando el ambiente. All right. Okay. We're out of time. Nos hemos quedado sin tiempo. We've gone over time. I apologize. You got nos hemos pasado un poquito de tiempo. 20 minutes for coffee. Tenéis 20 minutos para café. Then we're gonna come back here. Y luego volvéis aquí. And we're going to have a time together, okay? Vamos a tener un tiempo juntos. Thank you for participating. Gracias por tomar hard. Parte. Gracias por trabajar. Adiós.